the dawn and now. Protect, protect, protect. better place for you to lay down your head. There is a God. Listen to the news and you will realize this is a time of judgment. Now you get what you want. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas noches, bienvenidas mamás de morras. Bienvenidos a un programa más de Morras Chambeando. Estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes. Yo estoy muy feliz de estar aquí este jueves. Una disculpa enorme por el día de ayer. Tuvimos problemas técnicos y tuvimos que reprogramar esta transmisión, pero pues ya estamos aquí, cosas que pasan, diría por ahí la Connie. Y bueno, pues estoy muy contenta porque esta noche es una noche muy especial, ya que tenemos una selección musical de ska que Eli nos hizo favor también de proporcionarnos y pues decir que son bandas de mujeres, o no propiamente de mujeres, pero sí lideradas por ellas, y que pues bueno, para este capítulo yo quise hablar un poco sobre música, sobre todo como el ska y sobre como música jamaiquina, más que el ska, como hacer un recorrido muy breve histórico para justo retomar nuestras raíces o las raíces de esta música, que pues algunos o algunas somos como muy fans del reggae, del blues, del jazz, del ska, de la salsa, de la cumbia, de un buen de cuestiones que vienen de la herencia africana y que o lo pasamos por alto o el mundo no lo sabe, y creo que es necesario como hablarlo, es necesario nombrarlo. Y bueno, entonces, como para empezar este programa, pues yo les quiero contar como brevemente un contexto como sobre lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y pues solo nos vamos a situar en 1962, cuando fue la independencia de Jamaica, pero antes de hablar del 62 para adelante, que también es un poco del contexto que Assata Shakur y las represiones y todas las violencias que vive en Estados Unidos tiene que ver como con todo esto, pero antes vamos a hacer un brinco hacia atrás, hacia la época de la colonización y de la esclavitud. Entonces, pues sabemos que existieron distintos procesos de resistencia, como el cimarronaje, es decir, la lucha por la libertad, la lucha por la vida de estas personas esclavizadas que huían pues de estas condiciones de represión y opresión, que eran múltiples, ¿no? Que no nada más se traducen en la privación de la libertad o en el secuestro de las personas africanas para llevarlas a otros espacios, sino son múltiples. Es la negación de su historia, la negación de su memoria, la negación de una herencia, es la violencia en los cuerpos de las mujeres, la violencia en los cuerpos de las niñas, las violaciones, las torturas, las condiciones de hacinamiento en las que los transportaban como si fueran mercancías. Es justo darles ese valor de mercancía y objeto a las personas negras. Entonces, pues podemos decir que el cimarronaje fue un proceso de lucha por la libertad y por la vida, en la que las personas esclavizadas huían a las montañas y en las montañas se encontraban con otras personas que de otras plantaciones, por ejemplo de azúcar, que estaban huyendo también de lo mismo. Y bueno, también recordar pues que África es un continente muy vasto, en tanto en idiomas como en países, como en lenguas, como en cosmovisiones, como en filosofías, como en historias. Entonces imaginen ese encuentro de muchas culturas africanas, ¿no? Que compartían y compartieron en los palenques, que hicieron comunidad ahí y que después pues formaron como fuerzas y estrategias para combatir contra el Imperio Británico. Y bueno, entonces una de las estrategias de los cimarrones que usaban como para defenderse, porque pues los buscaban en las montañas para volver a esclavizarlos o para matarlos simplemente por haber huido, por haber escapado y resistido, pues una de esas estrategias fue crear como un lenguaje, o sea, lo que les decía, imaginen como ese encuentro cultural de muchas personas de distintas partes de África que no tenían una lengua en común. Entonces, para defenderse, pues tenían que crear nuevas formas de comunicación y una de ellas fue la musical, pero justo la musical nace de un contexto de guerra, de un contexto de represión. La escena musical jamaicana nace de eso. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias era sonar un cuerno de vaca que se conoce como abeng y que después este como objeto se va a traducir en un instrumento, en la música, en el mento y después en el calipso, o no después, pero ahí como conectándose. Y pues fue, o sea, el abeng fue como el precursor de la trompeta y también del saxofón, porque en el mento pues los instrumentos son elaborados a mano o al principio. Ahorita pues ya con las influencias de otras partes del mundo como Estados Unidos pues ya están los metales, pero en principio y en un origen fueron estas como objetos hechos a mano, el cuerno de vaca, el banjú, que es como una guitarra o un bajo, que igual es hecho de madera y otras y cuerdas. Y bueno, en el abeng, en el cuerno de vaca, se usaba, lo sonaban para avisar que ahí venían los enemigos, en los enemigos británicos, en los territorios de los cimarrones. Y pues esto se traduce en las expresiones musicales. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque justo cuando se habla de ska o de reggae, se habla mucho como de la influencia de Estados Unidos, del jazz y del blues, y de otros géneros, pero no se toma tanto en cuenta como el hecho de que nació, ¿no?, de estos procesos de resistencia y de lucha por la vida. Y también es muy importante mencionar que pues a partir como de todos estos procesos, de todos estos usos de como de objetos que después se traducen en instrumentos musicales, pues vienen de esto, ¿no?, del cimarronaje. Y en el cimarronaje se recuerda mucho la figura de Queen Nanny o de la niñera de los marrones, Nanny of the Maroons. Fue una lideresa cimarrona, guerrillera y sanadora espiritual de la comunidad, porque además de planificar estrategias contra los británicos, se encargaba de mantener viva la herencia africana, cantando y contando los mitos y leyendas propios de su cultura, ¿no? Entonces, bueno, actualmente Queen Nanny es una heroína en Jamaica, una heroína nacional, aparece en el billete de los $500 de Jamaica, pero también fue retomada en muchas canciones de reggae y de rocksteady y en algunas de ska. Y esto es muy importante porque es volver a ver nuestras raíces y justo como denotar que esta música y que lo que vamos a escuchar esta noche viene de estos procesos de lucha por la vida, de lucha por la libertad, de resistencia, y pues es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un libro que se llama Sonidos de Condena, que es de Jorge Giovanetti. Hace un recorrido desde el mento hasta el reggae, pasa también por el ska, y justo se detiene en el ska y en el reggae para hablar del contenido de las letras. Y el argumento es ese, ¿no?, que musicalmente Se recuerda toda esta historia, todo este pasado, sí de esclavización, pero también como de esos encuentros donde hacían comunidad las personas que se encontraban, ¿no? Las personas negras con herencia africana, de esos momentos donde compartían, y también, pues sí, de todas las violencias que atravesaron después de ese sistema económico violento que mercantilizaba los cuerpos de las personas negras y que exotizaba la de las mujeres y las violaba y las violentaba. Pero bueno, a partir de esto, pues podemos como decir o hablar de toda esta herencia y de todas estas violencias que son una continuación de lo que Asata Shakur también en su vida, ella presencia, ¿no? Que es como toda esta represión policial y toda esta discriminación, el racismo. Y bueno, entonces al hablar de Ska, me gustaría yo decirles como de, estas fueron las principales mujeres que dieron vida a este género, pero lamentablemente en la escena de la música también está atravesada por el sistema machista y patriarcal, y son espacios que las mujeres hemos tenido que tomar, así como hemos tomado los micrófonos, así como hacemos radio, así como estamos en otros proyectos. Pues son espacios que tenemos nosotras que hacer una chambota, ¿no? Porque se nos han negado y pues no son sus espacios. Queremos decirle a todos los hombres que no son sus espacios y que nosotras podemos hacerlo y lo hacemos. Entonces, también creo que parte de eso, de lo que vamos a escuchar hoy, pues son mujeres que han atravesado historias de vida donde han tenido que romper, hacer rupturas y fisuras en el sistema para poder cantar y para simplemente poder tocar un instrumento, ¿no? Que viene justo como de toda esta herencia atrás. Y justo también hablar un poco de centralizar la influencia de Estados Unidos, si bien en Estados Unidos también se gesta un fuerte movimiento musical y que también tiene que ver con las comunidades afroamericanas, pues también pensar por qué, ¿no? ¿Por qué fue así? Porque sí, primero fue el cimarronaje y las personas se encontraban en las montañas, los esclavizados se encontraban en las montañas y hacían comunidad, y de ahí surgieron múltiples expresiones culturales, pero también después fueron las migraciones, y en las migraciones también pues fueron forzadas por las condiciones sociales, económicas, de vida y políticas, y bueno, pues encontraron también en Estados Unidos, por ejemplo en Harlem, en el barrio donde surgió este movimiento cultural llamado el Renacimiento de Harlem, que fue justo un renacer, un revivir, un recordar la herencia africana, y que igual dio pie a un boom de arte, ¿no? De música jazz, del blues, que influenció mucho géneros como el ska y como el reggae, pero que antes de estos géneros vienen de todo un proceso y de toda una lucha, ¿no? Y una resistencia. Entonces, eso, no olvidar eso hoy. Hoy vamos a escuchar estas canciones que Eli nos proporcionó, y con mucho cariño le mandamos un fuerte abrazo y un beso. Y también agradecerle a Estela y que chequen su proyecto en MyBag. Ella hace crochet. Ahí les dejamos las redes sociales. Y continuamos el día de hoy con el capítulo 7 de Asata. Entonces, hoy vamos a escuchar ska a lo largo de todo este programa. Al final les dejamos ahí el listado de canciones para que las chequen y pues quédense en el Morras Chambeando. Satellites are working overtime. Free me, come on and free me. Believe me, don't let it go. Game. You had the last laugh on me. Some things can never ever be denied. You're ruining my life. You're ruining my life. Kamau y yo fuimos declarados inocentes en el juicio por atraco a un banco, celebrado en el Distrito Sur de Nueva York el 28 de enero de 1973, y al día siguiente me llevaron de vuelta a New Jersey. Cuando llegué a la cárcel de Morristown, había por ahí un grupo de reporteros y fotógrafos. Morristown parecía la típica ciudad pequeña de Estados Unidos. La cárcel era un feo edificio anexo al juzgado. Había algunas otras mujeres en la cárcel, y a mí me mantuvieron alejada de ellas. Las únicas veces que las veía era cuando me sacaban de la celda o me volvían a meter. Daba la sensación de que eran todas blancas, aunque luego me enteré de que había una negra. Las guardias eran todas mujeres, más viejas que la tos, y llevaban allí trabajando una eternidad. En la celda había un radio y una televisión, y hacía tanto tiempo que no había podido ver las noticias en la tele o escuchar una radio sin ruido que me volví loca. Y me había vuelto una apasionada del ganchillo. Mi pobre madre fue la destinataria de mis primeras creaciones. Como era una persona valiente y dedicada, le pareció que eran obras maestras. Nos enteramos de que en el grupo de selección del jurado para el nuevo juicio había muy pocos candidatos negros. Si es que había alguno. Esta noticia era deprimente. El grupo de selección se sacaba del censo electoral. Y como los candidatos que se presentaban raramente representaban los intereses de los negros y de los negros y los pobres no votaban. Pero si no votas, quiere decir que no tomas parte en los jurados. La posibilidad de que tuviésemos un juicio que se pareciera remotamente a un acto de justicia era muy escasa. Decidimos intentar el proceso se trasladara a la Corte Federal. La posibilidad de que esto sucediera era pequeña, pero valía la pena intentarlo. Si el juicio se celebraba en la Corte Federal de Newark, al menos tendríamos asegurada la presencia de unos cuantos negros, más en el panel de selección de jurados. Hubo incontables reuniones legales conjuntas, incontables selección de estrategias e interminables apariciones en la Corte. La primera vez que vi al grupo de selección para el jurado de Morris County, me deprimí muchísimo. Había solo dos o tres negros en cada panel y parecían extras de un culebrón. De hecho, todo el panel parecía que hubiera escapado de una serie televisiva. Se vestían de una manera distinta y tenían un aire completamente diferente al de la gente de Nueva York. Se suponía que Morriston era uno de los contados más ricos del país, y viendo a aquella gente me lo creía. Me podía imaginar lo que sería intentar explicarles lo que es la vida para la gente negra pobre en las grandes ciudades. ¿Cómo podían comprender que alguien se convirtiera en un revolucionario negro? Ellos tenían tan poca contra lo que rebelarse. Se habían tragado toda la bola del sueño americano de principio a fin, y no parecían darse cuenta de que, para la mayor parte de los negros y la gente del tercer mundo, el sueño americano es más bien la pesadilla americana. Evelyn y yo habíamos resuelto nuestras diferencias, y ella había vuelto a trabajar en el caso. Ray Brown y Charles McKinney, el abogado de Sundiata, y ella trabajaron duro en la moción para llevar el juicio a la Corte Federal. Pero después de una vista, el juez federal lo volvió a mandar a la Corte Estatal. Ni siquiera había escuchado nuestros argumentos, así que estábamos de vuelta donde empezamos, seleccionando a los miembros del jurado en Morris County. La selección del jurado siguió de una forma monótona. Sundiata y yo conseguíamos no caer dormidos o no tener ataques de nervios riendo y charlando. Solo ver a Sundiata a diario me proporcionaba un gran consuelo. Hacíamos todo tipo de bromas y pequeños juegos, especialmente tratar de adivinar las respuestas que iban a dar los jurados a las preguntas del juez. Llegamos a ser muy buenos en eso. Podíamos mirar a una persona y más o menos deducir lo que iba a decir. Algunas nos lanzaban fulminantes miradas de odio mientras esperaban a que se les llamase, como si no estuvieran pacientes para expresar su opinión de que éramos culpables. Estaban tan seguros de lo que había sucedido, repetían detalles tras detalles de lo que habían dicho los periódicos y la televisión. Yo les deseaba gritar, «¿Dónde te escondiste aquella noche en el peaje? No te vi». Otros nos lanzaban sonrisas torcidas para que pensáramos que simpatizábamos con ellos. Así les dejáramos quedarse en el jurado. Pero no había ninguna persona racista en la sala. Ninguno de ellos admitió tener prejuicios contra los negros. «¿Tiene usted amigos negros?», preguntaba el juez. «Por supuesto». Pero cuando les preguntaban si alguna vez habían invitado a una persona negra a su casa o habían estado en casa de una persona negra, la respuesta era, invariablemente, no. En uno de los grupos, el juez preguntó a todos si alguna vez habían usado el término «negrata» para llamar a una persona negra. Todos dijeron que no, excepto una mujer que dijo. Bueno, cuando era niña solíamos decir, arre, mata, piti, tapa, agarra a una negrata por la pata. Después de eso, todos los demás decían lo mismo. A veces sus respuestas eran tan falsas que daban risa, solo que las víctimas de las bromas éramos nosotros. Un día un hombre que estaba siendo interrogado le dijo al juez que había leído sobre el caso en los periódicos y que lo había oído en la radio y en la tele. Trató de hacerlo parecer como que se habían encontrado la historia de forma accidental en las noticias, pero que no seguían el caso ni se presentaban mucha atención. Es más, negaba que toda aquella cobertura mediática le hubiera afectado. ¿Ha leído usted el libro llamado Target Blue? Uno o dos días antes, el equipo de la defensa había pedido que se incluyera esa pregunta en el interrogatorio de posibles jurados. Robert Daly, que había sido de Relaciones Públicas y jefe de prensa del Departamento de la Policía de Nueva York, había escrito el libro Target Blue. Por casualidad, la revista New York había publicado un argumento de ese libro casi el mismo día que comenzaba el juicio. Uno o dos capítulos eran sobre el Ejército de Liberación Negra. El libro era una mezcla de sensacionalismo, acusaciones infundadas y mentiras descaradas. Los escasos hechos mencionados en esos dos capítulos estaban distorsionados hasta hacerlos irreconocibles. A mí se me mencionaba por el nombre. Daly defendía que yo había sido responsable de la muerte de numerosos policías. Me llamaba el alma negra del Ejército de Negro Liberación, la gallina cloaca, que les hacía sentir activos y en la lucha. Según el libro, también había robado numerosos bancos y había volado un coche de policía con una granada de mano durante una persecución policial. ¿Ha leído usted Target Blue?, preguntó el juez. Pues, sí. Al momento, el equipo legal de la defensa presentó peticiones al juez para formular preguntas adicionales. ¿Cuándo ha leído el libro? De hecho, lo estoy leyendo en este momento. No solo lo estaba leyendo, sino que lo tenía en el piso de arriba, en la sala del jurado. Aunque los abogados defensores pidieron una investigación, el juez se negó. Era obvio que el hombre había llevado el libro a la Corte de Justicia para enseñárselo a los otros jurados, y que habían hablado de él. Después de muchos argumentos por parte de los abogados, el juez accedió a descartar a aquel jurado y a otros con los que se habían hablado a menudo. Un día me dijeron que el partido nazi se había manifestado fuera del juzgado, desfilando arriba y abajo, con esvásticas, uniformes marrones y cascos. Llevaban pancartas que decían «Poder blanco, salvado a nuestros policías» y «Pena de muerte». Otros letreros contenían mensajes racistas. Se difundió el rumor de que habían quemado una cruz ante la casa de uno de nuestros simpatizantes. Al final del día, los nazis casi se metieron en una pelea con algunos de los pocos residentes negros de Morristown. Mucha gente no lo sabe, pero en Nueva Jersey hay más nazis y miembros del Ku Klux Klan de lo que parece. Algunos de mis amigos lo llamaban Out Sound, el sur de arriba. Lou Myers, que luego actuó como uno de mis abogados en el caso, es de Mississippi. Un día me dijo, totalmente serio, que prefería que un caso se juzgara en un estado a que se juzgara en Nueva Jersey. right above you. Yo no podía comprenderlo, cada día me sentía más débil. Parecía que la energía se me iba por el desagüe. Todo lo que quería hacer era dormir. Me reprendí a mí misma por intentar escapar de la realidad, en lugar de enfrentarme a ella. Había visto a mujeres en la cárcel que se pasaban el tiempo durmiendo. Me daba miedo que eso sucediera a mí. Me disgustaba con facilidad y reaccionaba ante todo de forma exagerada. Estaba fatal de los nervios. Cualquier cosita me afectaba. Todo lo que hacía a lo largo del día, cuando no había juicio, era dormir, comer, ver la tele y oír la radio. Comía como si la comida fuera a pasar de moda. Esto también me convenció de que mis nervios no estaban bien. He visto a gente en la cárcel engordar 10, 15, 20, 25 kilos solo por ansiedad y aburrimiento. Llega un momento en que todo lo que tienes para ilusionarte son las comidas, y eso por sí mismo es lastimoso. Porque cualquiera que haya estado en la cárcel sabe lo mala que es la comida, y sin embargo, yo la engullía como si fuera la comida casera de mamá. No fue hasta que un día me senté a hacer ejercicios cuando de verdad me di cuenta de lo que podía ocurrir. Apenas pude hacer 10 sentadillas. Todo encajaba. No me atreví a esperarlo, pero al mismo tiempo en el fondo de mi alma lo sabía. Tan seguro sabía mi propio nombre. Supe que estaba embarazada. Pero, ¿qué debía hacer a continuación? Sabía que tenía que ver a un médico, pero ¿qué diablos le iba a decir? Llevaba 8 meses en la cárcel e iba a ser muy raro decir, oiga, creo que estoy embarazada. Quería estar segura de si lo estaba o no, pero, ¿y si lo estaba? No quería que el médico supiera de mis cosas, porque si lo estaba, no pasaría mucho tiempo antes de que todo el mundo lo supiera. A la mañana siguiente, muy temprano, vi al médico de la cárcel. Le conté todos mis síntomas, soltándole una indirecta tras otra. Me dijo que no tenía de qué preocuparme, que solo estaba estreñida. A medida que pasaba el tiempo, se me hacía cada vez más difícil esperar despertarme por la mañana. Cuando las guardias venían a despertarme para ir a la corte, simplemente me daba la vuelta y seguía durmiendo. Hacían todo lo que podían para sacarme de la cama. Me llamaban, me amenazaban, se ponían a dar golpes en los barrotes y todo lo que se les ocurría. Únicamente no entrase en esta celda, les decía, con una mala leche increíble. Como entráis aquí y me pongáis la mano encima, os rompo la cabeza que lleváis sobre los hombros. Debían saber que lo que decía era en serio, porque mantenían la distancia hasta que estaba despierta. No me importaba lo que pensaran o dijeran, mientras no me pusieran la mano encima. Quería que me dejaran en paz. Todo lo que me apetecía era dormir. Cuando me despertaba, iba a pie al juzgado, fuera la hora que fuera. El juez me había martirizado con que llegaba tarde y reprendía a mis abogados por no tenerme en la corte a tiempo. Pero no servía de nada. No me importaba lo que dijera el juez, ni lo que dijeran las guardias, ni lo que dijera nadie. Todo lo que quería era dormir. Les dije hace un día a Taya, uno o dos de los abogados que parecían que estaba embarazada. Me miraron sin comprender, confundidos, como si yo tuviera una imaginación desatada. Cada día me sentía más y más rara. Me sentía frágil y con ganas de vomitar. Volví al médico de la cárcel con más indirectas y claves. Le repetí la lista de síntomas: estómago revuelto, tripa que se agrandaba, náuseas mañaneras, sueño a todas horas, etc. Pero el tipo siguió sin pillarlo y siguió soltándome el rollo sobre un trastorno intestinal. Ya no sabía qué hacer más. Un día me desperté y casi no podía moverme. Tenía muchísimas ganas de vomitar y encima estaba muy mareada. Me levanté un minuto y luego me volví a tumbar en el catre, agarrándome fuerte, llamando al médico de la cárcel. Volví a repetir los síntomas y ya esta vez que me hicieran algunos análisis. Pidió una muestra de orina. Yo estaba segura de que habría perdido una prueba de embarazo. Esperé varios días y no me dijeron nada. Luego vino la enfermera y me pidió más orina. Yo estaba segura de que todo esto significaba que la prueba de embarazo había dado positivo y que las querían repetir para asegurarse. Le di la muestra y esperé. Cuando el médico me llamó a la consulta, sabía que iba a decir que estaba embarazada. Sin embargo, estaba todo orondo y se portó realmente de una forma muy tonta. No hacía más que hacer comentarios maliciosos y yo me daba cuenta de que intentaba burlarse de mí. Le pregunté qué me pasaba y me repitió el mismo rollo de siempre sobre el problema intestinal. Luego me hizo algunas preguntas sobre mi vida sexual. «Vete a preguntarle a tu madre sobre su vida sexual», le dije, y me fui dando un portazo. Ese mismo día, Ray Brown y Evelyn vinieron a verme. Ray estaba de lo más jovial, muerto de la risa. «Bueno, esta vez sí que la has armado. No sé lo que vamos a hacer contigo. Su señoría te va a echar una fuerte reprimenda por haberte quedado embarazada durante su juicio». «¿Quieres decir que de verdad estoy embarazada?» Estaba en el informe del médico para el juez. «¿No lo sabías?» «No», le dije. «Acabo de estar en la mañana en la consulta de ese gilipollas baboso y me ha dicho que era un problema de mis intestinos». «Te está tomando el pelo», dijo Ray. «Te han hecho 2 o 3 pruebas de embarazo y todas han dado positivo. ¿Estás embarazada? Vaya que si no, no me lo puedo creer». Evelyn estaba en estado de shock. «Esto es la pera», dijo. Luego se quedó mirando al vacío un buen rato. Esto es la pera. El juez Bachman está que se sube por las paredes, dijo Ray. He oído que el FBI va a llevar un caso de investigación para determinar cómo que te has quedado embarazada. Bueno, más vale que lo intenten. Intenten a venir a hacerme preguntas, le dije. Les contaré que este bebé ha sido enviado por el creador negro para liberar a la gente negra. Les contaré que este bebé es el nuevo Mesías negro, concebido de una forma sagrada, venido a liderar a nuestra gente por el camino hacia la libertad y la justicia y hacia la creación de una nueva nación negra. Sundiata y McKennick se nos habían unido. Sundiata estaba eufórico, no podía con tanta emoción. Seguía sentado, sonriendo y dando palmaditas en la rodilla. Me parece precioso, decía una y otra vez. Me parece precioso, es totalmente maravilloso. Todo el mundo estaba exultante. Yo me alegré, no sabía cómo iba a reaccionar. Es asombroso, dijo Evelyn. En medio de todo este sufrimiento, una nueva vida ha sido concebida. Yo estaba atrapada en la alegría general, pero tenía muchas ganas de quedarme a solas en mi celda y pensar en todo aquello. Lo que había parecido un sueño remoto que se estaba convirtiendo en una realidad, un bebé. Mi mente saltaba y bailaba. Why do birds suddenly appear every time you are near? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close. And decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Thank you.

Pasé los días posteriores prácticamente en una nube de alegría. Una persona estaba dentro de mí, alguien que iba a crecer para caminar, hablar, para amar y reír. Para mí era el milagro de todos los milagros y algo profundamente espiritual. Las probabilidades en contra de que ese bebé fuera concebido eran tan altas que yo estaba pasmado. Y sin embargo, estaba sucediendo. Parecía algo tan apropiado, tan hermoso. En un entorno que era tan feo, yo estaba muy emocionada y estaba profundamente enamorada de ese niño. Ya le hablaba y me preocupaba por él y me preguntaba cómo se sentía y qué pensaba. Me quedaba tumbada en mi celda preguntándome si era chico o chica y qué tipo de vida iba a tener, a qué tipo de personas iba a amar, qué tipo de valores tendría y qué pensaría de toda la locura circundante. A veces me sentía protectora e impotente, preguntándome cuándo le llamaría Negrata por primera vez, preguntándome cuándo se daría cuenta de todo el horror y la degradación de ser negro en América, cuántos lobos se ocultaban en la maleza para comerse a mi hijo. Pero había muchas cosas alegres en las que también pensaba. Me preguntaba cuándo sería la primera vez que mi hijo se sentara a admirar seriamente la gloria de un atardecer y a sorprenderse con las maravillas de la naturaleza, o cuando él o ella se relamaría y chuparía los dedos con un pastel de batata, o besaría las fresas, o bebería limonada. Siempre me ha intrigado cómo el mundo puede ser tan hermoso y tan feo a la vez. Yo deseaba con todo mi ser que mi bebé experimentara los muchos tipos y aspectos del amor y de la amistad, y que conociera y comprendiera la falta de egoísmo y la generosidad, la lucha y el sacrificio, la sinceridad y el valor, y tantos sentimientos que me han dado fuerza y que me han hecho que mi vida valiera la pena. En aquellos días yo estaba en un estado tan sensible y de tanta reflexión que casi no notaba lo que sucedía a mi alrededor. La siguiente vez que vino a verme mi madre y mi hermana, estaba con ella. Me dio tanta alegría verlas a las dos. Cuando digo verlas, es un poco exagerado, porque en la cárcel de Morriston hay unos ventáculos por los que miran los visitantes y los reclusos, y hay pequeños agujeros por los que se supone que hay que hablar, aunque para que te oigan hay que gritar. «Cariño, estás muy pálida», gritó mi madre. «Mamá, estoy embarazada». «¿Cómo dices, cariño? Estoy embarazada, mamá». Mi madre sonrió de forma insulsa y volvió a repetir, y ella se echó a reír. «¿De cuántos meses estás?». «¿En serio, mamá? Estoy embarazada». «Bueno, y yo también», me dijo mi madre riéndose ya a carcajadas. «Creo que fue la histerectomía la que me lo produjo». «No, mamá», supliqué, «no lo entiendes, estoy embarazada. No estoy bromeando». «¿Quién bromea, cariño? Un embarazo es algo serio», dijo, intentando mantener una expresión seria. «En especial cuando un bebé es el resultado de una concepción inmaculada y Dios es el padre». Tanto a ella como a mi hermana les dio un ataque de risa. ¿Cómo vas a llamar al bebé?, añadió mi hermana. ¿Jesús? Y así siguieron. Cuanto más insistían que estaba embarazada, más se reían y más bromas hacían. Pero al final mi madre dejó de reír. ¿Estás embarazada de verdad? Yo le conté lo que había sucedido en la corte y que el padre era Camau. ¿Cómo te encuentras? Pues, la verdad, un poco rara, le dije. Apenas puedo moverme y me siento siempre muy cansada. En la sala de visitas, en el lado de los reclusos, no había sillas. Así que había que estar de pie y hablar. Yo me encontraba tan cansada que no podía estar de pie más tiempo. Me senté en el suelo, apoyada en la pared, detrás, para que pudieran verme. Yo no podía verlas, pero nos hablábamos a gritos hasta que se terminó la visita. Yo me fui a la celda después y al momento perdí el sentido. Mi madre fue a hablar con el alcalde para quejarse por la negativa a proporcionar sillas. Al día siguiente vino a verme Evelyn. Anoche me llamó tu madre desde Morriston, en cuanto te dejó. Estaba preocupadísima, porque con todo lo que ha pasado, al final te has vuelto loca. Le dije que no se preocupara, que es que en verdad estás embarazada. Creo que está en estado de shock, igual que tu hermana. Está en todos los periódicos. Te los he traído. No me lo podía creer, pero sí, ahí estaban en todos los artículos. Recuerdo que el Daily News de Nueva York era particularmente sórdido. Todos especulaban sobre quién era el padre y sobre cómo me las había arreglado para quedarme embarazada en la cárcel. Uno de ellos insinuaba que el padre era un guardia de la cárcel. Estoy enferma, tía. Me siento fatal. Bueno, es lo que pasa cuando estás embarazada. Tienes náuseas por la mañana y toda una serie de extraños padecimientos. Es totalmente normal. Puede que tengas razón, pero tengo unos dolores en esta zona de aquí, le dije, señalando donde me dolía, y casi no puedo ponerme de pie. Me dijo que fuera a ver al médico y yo le conté cómo me había tratado anteriormente. Bueno, vete a verle de todas formas y que te haga un examen completo. Mientras tanto, intentaré de que te vea un ginecólogo privado, lo antes posible. Seguramente me toque ir al tribunal. Me prometió que haría todo lo que pudiera para conseguir un médico externo y yo subí a ver al médico de la cárcel. ¿Por qué me mentiste y me contaste todas aquellas patrañas sobre un problema intestinal? Fue lo primero que le pregunté. Bueno, tú mentiste. Solo pensé que te iba a pagar con la misma moneda. Total, al final te has enterado. Yo sabía que acabarías por saberlo. Y le hablé de mis dolores y me examinó. ¿Qué me pasa?, le pregunté con ansiedad. Hay una probabilidad de que tengas un aborto. ¿Cómo?, casi grité. Hay una probabilidad de que abortes. Yo no quiero un aborto, grité. Probablemente es lo mejor que puedas hacer a estas alturas. Y yo lo recomendaría. Pero no es de eso de lo que hablaba. He dicho que hay una posibilidad de que tengas un aborto espontáneo. Oh, no, gemí. ¿Qué va a ser? Tranquila, probablemente no es nada serio. No es nada de lo que preocuparse. ¿Cómo de que no es nada de lo que preocuparse? Yo quiero este bebé. Bueno, yo no puedo obligarte a nada, pero mi consejo es que abortes. Sería lo mejor para ti y para todos. Yo no quiero abortar ni por lo más sagrado. ¿Pero qué vas a hacer sobre el riesgo de aborto espontáneo? ¿Hay algo que me puedas dar para impedirlo? ¿No hay nada que pueda tomar para asegurarme de no perder al bebé? No, en este momento no hay nada que yo pueda hacer. Tendremos que esperar y ver qué pasa. ¿Qué quieres decir con eso de esperar y ver qué pasa? Si tengo un aborto espontáneo, entonces será demasiado tarde. ¿No puedes llamar a un ginecólogo? No, ahora no hay nada que pueda hacer. Quieres decir que no hay nada que quieras hacer, ¿no? Tómalo como quieras. ¿Ni siquiera vas a llamar a un ginecólogo para que me vea? Tú no eres especialista en esta materia. No necesito que vengas tú a decirme cuáles son mis especialidades, dijo enfadado. Sería mejor para todos los implicados que te hicieras un aborto, sea como fuere. ¿Y exactamente quiénes son los implicados? Tú no te preocupes por eso. Mi consejo es que vayas a una celda y te tumbes. Simplemente túmbate y descansa la mente. Túmbate y descansa los pies. Y si vas al baño y ves un cuajarón, no tires la cadena. Es tu bebé. Salí corriendo de la consulta y cuando llegué a mi celda me tumbé en el catre llorando. Estaba muerta de preocupación.

Bueno, ya estamos de vuelta aquí en El Morras Chambeando. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que les haya gustado esta selección musical que la maravillosa de Eli nos hizo llegar. Y pues también agradecer a Estela por prestar su voz para este capítulo, el capítulo 7 de la autobiografía de Asata Shakur. Mañana continuamos con el 8. Y bueno, como para cerrar el tema del que hablábamos al principio, de cómo estas expresiones musicales que se nos, bueno, que en la historia también se nos ha dicho como que viene influenciada de Estados Unidos, y que sí es verdad, pero que en su origen viene justo de procesos de resistencia y de lucha por la vida y la libertad. Pues como para cerrar el tema y ahondar un poco también en él, me gustaría como ahondar en la figura de Queen Nanny, que al principio la mencioné muy rápidamente, pero creo que es importante justo para hacer un énfasis en la lucha de las mujeres, tanto de las mujeres en la música como de las mujeres en la vida, ¿no? Y cómo somos recordadas y reconocidas o cómo no lo somos. Entonces, pues Queen Nanny, como lo dije, fue una lideresa cimarrona, guerrillera y sanadora espiritual de la comunidad en Jamaica, de la comunidad cimarrona, que planificaba las estrategias para defender estas comunidades y que además se encargaba de mantener la herencia africana viva a partir de cantar y contar los mitos y las leyendas donde está toda la cosmovisión, la sabiduría y la filosofía de las comunidades africanas. Ella pues es sumamente importante, ¿no?, para la historia jamaiquina y para los procesos de resistencia. Creo que muy pocas veces vemos figuras de mujeres en la historia, o muy pocas veces son visibilizadas. Entonces, pues me parece como muy importante ligar todo esto, o sea, todo esto que escuchamos que Asata vive como una continuación de todas estas represiones y violencias que se viven a partir de este sistema, ¿no? De la esclavitud, de la esclavización, y que ahora son traducidas y transformadas de distintas formas, de formas más institucionalizadas, de formas que son legales, de formas que son más aceptadas por la sociedad, porque han pasado por un montón de filtros, pero que finalmente siguen siendo una reproducción de lo mismo, ¿no? Del mismo racismo, de la misma violencia, y que pues el capitalismo nos impide como cuestionarlas y cuestionar estos procesos, pero bueno, por un montón de cosas, ¿no? Porque justo pasa por muchos filtros. Y solo recordar que también musicalmente las mujeres han estado relegadas en la escena musical, tanto del ska, el reggae, sobre todo en el reggae también, porque la cultura rastafari es sumamente machista y patriarcal. Y pues eso sí, apuntalarlo. Entonces yo les dije al principio que a mí me hubiera encantado como hablar de las máximas exponentes del ska y del reggae y en los sound systems, pero lamentablemente pues la misma estructura social machista no me permite hacerlo, porque pues generalmente fueron hombres los que iniciaron estos movimientos musicales, pero como lo vemos en la historia del cimarronaje con Queen Nanny, pues fueron las mujeres, ¿no? Las que sembraron esta resistencia por la vida, y las que sembraron también esta resistencia por mantener viva la historia y la memoria de la herencia africana, toda esta ancestralidad, y que Queen Nanny sí es retomada en muchas canciones, pero justo como ya en la práctica y haciendo como música, pues sí, las mujeres hemos estado relegadas y lo estamos aún. Creo que nos hemos abierto muchos espacios, ya hay sound systems de mujeres y hay como muchos exponentes, pero en un inicio pues sí es importante cuestionarlo. Entonces pues me parece que esta selección que hizo Eli y que nos compartió y que ahora yo les compartí a todas y a todos ustedes, pues es muy importante, porque hubo que pasar todo este recorrido y hubo que ver como todas este tipo de violencias, y se siguen viendo, y hay que ver como las historias de vida también de estas mujeres que escuchamos el día de hoy, para entender un poco la historia, ¿no? La historia que nos precede, y entender por qué es una continuación esto que vive Asata Shakur, todo esto que menciona en su autobiografía, porque es una continuación de todo este sistema que violenta nuestras vidas, sobre todo las de las mujeres, que está en contra de la vida de las mujeres. Y bueno, ahorita o en estos días les vamos a subir la el listado de las canciones, porque Eli también nos pasó algunos datos sobre estas bandas, que si bien no todas son hechas de mujeres, son lideradas por ellas. Entonces, pues yo los dejo con esto. Espero que les haya gustado el programa, la música, y les abrazamos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana con el capítulo 8. Y muchas gracias por estar en otro Morras Chambeando.